la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores y la Fiscalía Anticorrupción del Distrito Judicial de Ancash presentan La Voz de los Fiscales, un programa del Ministerio Público para orientar y prevenir a través de Radionet 94.1 FM. Muy bien, 5 de la tarde con 3 minutos, son las 5 de la tarde con 3 minutos. Rimmel Muñoz Gómez les da la más cordial bienvenida a todos nuestros oyentes de Huaraz y estamos llegando a través de la Internet. Este es el programa La Voz de los Fiscales, producido por el Ministerio Público Distrito Judicial de Ancash. Muy bien, el día de hoy, ¿qué tenemos en nuestro programa? El tema que vamos a abordar es los actores en el nuevo modelo procesal penal. ¿Quiénes son los agentes que participan, los actores en el nuevo código procesal penal que ya está rigiendo en el Distrito Judicial de Ancash desde el 1 de junio del presente año? Fiscales, el fiscal, el juez, la defensa pública, el abogado defensor, los peritos, los testigos, y otros participantes. ¿Quiénes son los que participan en el nuevo modelo procesal penal? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy en Cultura Legal. Vamos a escuchar de la propia voz de los actores, de tres actores en este caso, cuáles son sus funciones. Funciones de los integrantes de la División contra la Corrupción, de los policías, funciones del perito ingeniero civil, las funciones del perito contable. También vamos a tener como invitado al doctor Elvio Núñez Becerra. Él es fiscal anticorrupción del Distrito Judicial de Ancash, quien vamos a estar hablando sobre el tema de los actores en el nuevo modelo procesal penal. Luego tendremos el resumen de las principales noticias de la semana. Y finalmente, en nuestro segmento para reflexionar, vamos a presentar el himno a la ONU, porque el 24 de octubre se celebra el Día de las Naciones Unidas. Y la última semana de octubre estamos conmemorando, celebrando la Semana del Desarme. Y para eso escucharemos un audio, El Genio y las Armas. Son las 5 de la tarde con 5 minutos. Esto es La Voz de los Fiscales. Estás escuchando La Voz de los Fiscales en Radionet 94.1 FM. Enseguida presentamos Cultura Legal, instruyendo a la comunidad. Muy bien, son las 5 de la tarde con 5 minutos, estamos en el espacio Cultura Legal y dentro de ello vamos a presentar el siguiente audio. Estamos abordando el tema los actores en el nuevo modelo procesal penal. ¿Quiénes son los que participan en el proceso de investigación, el proceso de juzgamiento en este, a la luz del nuevo modelo procesal penal instaurado en el año 2004? Vamos a escuchar este audio que dice: funciones de la División contra la Corrupción, los integrantes de esta división, que son los policías adscritos pues a la, o en todo caso que son un ente de apoyo al trabajo de investigación fiscal. Escuchemos. Somos un ente del departamento del desconcentrado de la contra la corrupción. En sí dependemos de la Dirección contra la Corrupción, que la sede se encuentra en la ciudad de Lima. Nuestra función específica está relacionado como operadores de justicia al apoyo, en este caso, de las fiscalías corporativas enclavadas en la ciudad, que también es funcionando desde el 1 de junio acá en la ciudad de Huaraz. Nuestra función específica, como voy a repetir, es la de realizar las diligencias que emita dentro de su disposición fiscal, como la toma de manifestaciones, identificación de las personas, y ante una flagrancia de un delito, en este caso de la de corrupción de funcionarios, tenemos la facultad de poder intervenirlos y conducirlos e identificarlos plenamente para que se pueda esclarecer en el delito que han incurrido o se encuentran inmersos las personas o funcionarios públicos de esta jurisdicción. Asimismo, tenemos la facultad de poder realizar intervenciones inopinadas a todo ente público, siempre también en este caso comunicando al órgano competente o al representante competente del Estado, que es el fiscal, ya sea de cualquiera de las fiscalías corporativas o el de turno, y proceder a la investigación e intervención que corresponda de acuerdo a nuestras propias funciones que la ley y la Constitución nos demanda. Asimismo, dentro de las funciones que realizamos está la de verificar todo lo establecido y hacer cumplir las leyes y normas que dispone el Estado peruano. El Estado peruano, básicamente, en este punto específico de la como policía especializada de este departamento que se encuentra ubicado en la ciudad de Huaraz. ¿Dónde termina el trabajo de esta división contra la corrupción, en este caso este departamento? ¿Termina en el trabajo encargado por los fiscales al apoyarles en la investigación, en la toma de manifestaciones, o termina incluso en el juicio oral, y de qué manera? Bien, si bien es cierto que llevamos a cabo dentro, o el apoyo específico acá está, la investigación está dentro de la investigación preliminar como ente especializado. Asimismo, si hubiera algún perito que esté inmerso dentro de alguna actuación de un medio probatorio, de una documentada en este caso, el apoyo continúa hasta lo que concierne la etapa preparatoria e inclusive el mismo juicio, en calidad de testigos, a fin de corroborar toda la información que se ha aportado, se ha vertido y se ha informado, en este caso, al fiscal o a la fiscalía corporativa a cargo de específico de cualquier investigación de delitos de corrupción de funcionarios. La voz de los fiscales en Radionet 94.1 FM. Muy bien, hemos escuchado pues a uno de los integrantes, a uno de los policías que trabaja dentro de la División contra la Corrupción, instalados en una oficina en la Fiscalía Anticorrupción del Distrito Judicial de Ancash. Vamos a luego analizar las funciones de los integrantes de la DIPCOCOR, la División contra la Corrupción. Escuchemos a continuación el siguiente audio, porque otro de los actores en este nuevo modelo procesal penal también es el perito ingeniero civil. A uno de los que trabaja en las instalaciones de la sede anticorrupción del Distrito Judicial de Ancash, le preguntamos cuáles son las funciones, y esto fue lo que nos manifestó. Escuchemos. ¿Cuál es la función que cumplen los peritos ingenieros civiles dentro del nuevo modelo procesal penal? Bueno, empecé a preguntar, podemos decir que es de apoyo básicamente en la investigación que realice cada fiscal que esté a cargo de un caso específico o dentro de una carpeta fiscal. Él nos envía mediante un objeto pericial para poder nosotros determinar y ceñirnos a ese objeto pericial, y de esta manera abocarnos nuestro trabajo referente a una pericia que se nos haya encomendado. ¿Y en qué consiste las pericias básicamente? ¿Cuáles son las actividades concretas que realizan dentro del trabajo pericial? Bueno, básicamente es en base a la información y recopilación que realice el señor fiscal a cargo de un caso, nos proporciona toda la documentación técnica, administrativa, por ejemplo, de una ejecución de una obra, y en esta nosotros ya en base a una disposición fiscal y mediante una resolución que nos autorice para un desplazamiento, nos constituimos al lugar in situ de la obra para hacer las verificaciones, constataciones y algunos casos de mediciones, o en todo caso también de hacer ciertos análisis técnicos que se podría requerir, ¿no?, según se amerite en esas circunstancias. Básicamente en cuestiones estructurales, en cuestiones de trabajos de ingeniería. Efectivamente, porque hay casos como lo voy a repetir, dependía del objeto pericial que se nos designa. Por ejemplo, podemos ver algunos casos de sobrevaloración de obras, que ya son otro tipo de elaboración de un informe pericial. En el caso de calidad de obra, ¿no?, En otros casos podría ser en casos, por ejemplo, de que se presenten defectos o deficiencias técnicas, que no se hayan cumplido con las especificaciones técnicas, obras inconclusas. Obras inconclusas, en diferentes aspectos referentes a ese tema de ejecución de obras. ¿En qué momento es el que termina el trabajo pericial, el trabajo de los peritos ingenieros civiles? Ustedes, en la etapa preliminar, preparatoria, llegan también hasta el juicio oral, ¿de qué manera y en qué calidad? Sí, básicamente vamos en calidad de apoyo para el esclarecimiento, que tenga una mayor visualización respecto a aspectos técnicos dentro de una ejecución de obra. En la etapa preliminar participamos, ya como repetí, en lo que es la elaboración del informe pericial en base a una recopilación de la documentación proporcionada, el análisis de esa documentación, más las visitas en campo que se ejecutan en cada una de esas obras. Luego se hace el análisis respectivo, se presenta el informe pericial y en base a eso de repente hay una observación o se hace una ratificación para la ratificación de ese informe pericial. Luego pasamos a la siguiente etapa para el sustento de acuerdo al objeto y metas de la investigación que se haya establecido o que se nos indique como objeto pericial, en este caso los señores fiscales a cargo de cada una de esas investigaciones. Esto ya es en la etapa del juicio oral y ustedes van como testigos. Efectivamente, ya hacemos ya más que todo de apoyo para el esclarecimiento, donde el señor juez pueda solicitar, tal vez se haga un debate incluso con los, se pueden nombrar peritos de parte, ¿no? Ya es un sustento técnico en ese, a ese nivel ya de juicio oral. La voz de los fiscales en Radionet 94.1 FM. Muy bien, son las 5 de la tarde con 14 minutos. De esta manera estamos conociendo un poco más el trabajo que desarrollan los actores en este nuevo modelo procesal penal, en este proceso de investigación fiscal. Ya hemos escuchado las funciones de los integrantes de la División contra la Corrupción, cuyas siglas es DIPCOCOR. DIPCOCOR, División contra la Corrupción, es una división de la Policía Nacional del Perú, personas especializadas en criminalística, en investigaciones relacionadas pues al apoyo en el trabajo de investigación fiscal. También hemos escuchado las funciones del perito ingeniero civil. Ellos trabajan en lo que son sobrevaloraciones de obras, trabajan cuando se les requiere, cuando el fiscal les solicita pues un peritaje en ingeniería civil, por ejemplo, en estructuras para verificar la resistencia de las estructuras, entre otros más, así como de repente alguna obra está inconclusa o la calidad de las obras también son realizados en un peritaje por estos ingenieros civiles. Escuchemos a continuación a otro de los tantos actores que participan o agentes que participan en el proceso de investigación fiscal desde la etapa preliminar, la etapa preparatoria y en el mismo juicio oral. Esta vez escuchemos el audio sobre las funciones del perito contable. Nuestra función netamente es, desde el momento de recepcionar la designación como peritos, elevamos, perdón, a la carpeta nuestra aceptación vía juramento. Luego revisamos la carpeta con los documentos sustentatorios, materia de denuncia, elaboramos nuestro informe pericial, entregamos ese informe a través de mesa de partes, y para que el fiscal a cargo de la carpeta se pronuncie y dé a conocer, ¿no?, a los interesados, en este caso a las ambas partes, les hace conocimiento de la pericia contable. Posteriormente, si pasa, si amerita a pasar a proceso judicial, nosotros también intervenimos en las audiencias orales. El mismo juicio oral incluso. Exactamente, nosotros ahí explicamos, ¿no?, cuál ha sido nuestra función, cómo hemos realizado nuestro trabajo, en base a qué elementos nos hemos pronunciado. Tienen que ir a ustedes a sustentar, en todo caso, el trabajo pericial entregado al fiscal. Así es, efectivamente, nosotros cumplimos nuestra labor pericial. Nuestra labor pericial, perdón, culmina, ¿no?, en el juicio oral, mediante la ratificación de nuestra pericia. ¿Qué tipo de trabajos son los que desarrollan? ¿Qué tipo de pericias son las que desarrollan? ¿Cuáles son las acciones específicas? Las pericias netamente que están a cargo de nosotros son las pericias contables, ¿no? Dentro de las contables vemos infinidad de casos de diferente índole, y no todos los casos, por más que sean por el mismo delito, no todos los casos son iguales. Por ejemplo, sobrevaloraciones de obras, cotizaciones, ese tipo de cosas. En cuanto a sobrevaloraciones, eso está a cargo de los ingenieros o los peritos ingenieros. En cuanto a la función del perito contable, netamente la parte económica, presupuestal, ¿no? Y la ejecución de ese presupuesto otorgado a todas las instituciones públicas. Hablemos de municipalidades, gobierno regional, Ministerio de Educación, UGELES, etc. Muy bien, hemos escuchado también de la voz de una de las integrantes del sistema corporativo de lucha contra la corrupción, así la llaman, ¿no? La Fiscalía Anticorrupción, cuyo nombre exacto es Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Ahí hemos escuchado a la contadora que viene a ser perito contable. ¿Cuáles son las funciones que desarrollan ellos como peritos contables? Pero también, atención, hay otros peritos de parte. ¿Qué quiere decir? Que los investigados también pueden contratar o hacer uso de peritos por su parte, por su lado, para analizar o hasta a veces objetar algunas documentaciones, o incluso quizás se les ocurra objetar las pericias contables. Asimismo, en el caso de los peritos ingenieros civiles, lo mismo ocurre. Pueden haber peritos de parte, y en ese sentido, pues, tenemos que entender que los actores en este nuevo modelo procesal penal son diversos. Así que son más los actores: fiscales, el juez, por supuesto, los testigos, el abogado defensor, la defensa pública que lo da el Estado, etcétera, etcétera. Son las 5 de la tarde con 20 minutos. Continuamos en el desarrollo de nuestro programa La Voz de los Fiscales. El tema de hoy es los actores en el nuevo modelo procesal penal. No se mueva, que volvemos tras esta pequeñísima pausa. En NetUNASAM tenemos algo para ti. La música que te inspira. La música que te hace vibrar. La música que te hace recordar. Nuestra música. Estoy enamorada de mi país. Enamorada. Estoy enamorada de este lugar. Estoy enamorada. Toda la música, los mejores géneros, solo en NetUNASAM 94.1. Siempre algo más. Siento, su expediente todavía no pasa al juzgado. Pero si ya han pasado más de 6 meses, señor. Usted sabe, el trámite demora un poco. Y ahora, si usted desea agilizarlo y puedo ayudarla. ¿Qué me quiere decir? No se asuste. Baratito, nomás le va a costar. El soborno a un funcionario público para obtener un beneficio es un delito. Y es penado hasta con 8 años de prisión. No formemos parte de una cadena de corrupción. Denuncia a los malos funcionarios que cometen este delito. Porque no hay derecho. No, no, no. Es un mensaje de IDL Radio, Justicia Viva y esta emisora. Estás escuchando La Voz de los Fiscales en RadioNet 94.1 FM. Muy bien, 5 de la tarde con 22 minutos. Continuamos en el programa La Voz de los Fiscales. Muy bien, pues hemos escuchado parte nada más de lo que son los actores en el nuevo modelo procesal penal. Vamos a, en subsiguientes programas, vamos a abordar un tema específico que va a tratar sobre el peritaje. en la investigación fiscal, los peritos en la investigación fiscal, y ahí sí vamos a hablar en profundidad sobre los peritos ingenieros civiles, los peritos contables y también los peritos policías que pertenecen a la División contra la Corrupción. Cada uno nos va a detallar cuáles son sus funciones para conocer con más profundidad cuál es el trabajo, cuál es la actividad que desarrollan, porque vemos que hay policías, por ejemplo, que van de terno, bien internados, no están uniformados, pero obviamente están cumpliendo sus funciones específicas que le encomienda el fiscal, en este caso el fiscal que está a cargo de una u otra investigación. Así que los ingenieros civiles, que son peritos, también desarrollan una labor muy importante, sobre todo en las estructuras, en la verificación de obras, en las sobrevaloraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora en la región Ancash, que hay tantísimos casos de denuncias en corrupción de funcionarios, es tal vez una de las regiones que tiene más cantidad, más procesos, más casos fiscales en investigación sobre corrupción de funcionarios. Es lamentable, pero así es. Estamos, como quien dice, somos punteros a nivel nacional en cuanto a corrupción de funcionarios y en cuanto a denuncias también, como en el resumen de noticias vamos a dar cuenta. Y también el trabajo de los peritos contables, peritos auditores contables, se les llama dentro del nuevo modelo procesal penal. Y atención, como lo había anunciado el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Ancash, el doctor Marco de la Cruz Espejo, a partir de junio del año 2012, del próximo año, va a comenzar a regir para todos los delitos, el nuevo Código Procesal Penal. El código que está actualmente vigente para los delitos de corrupción de funcionarios va a entrar en vigencia para todos los demás delitos en el Distrito Judicial de Ancash, y también se va a ir implementando, obviamente, en todo el Perú. Ya es aproximadamente la mitad del Perú está rigiéndose con el nuevo Código Procesal Penal, y paulatinamente se va a ir implementando hasta el próximo año. Son las 5 de la tarde con 24 minutos. 5 de la tarde con 24 minutos. A esta hora nos vamos al resumen de las noticias de la semana. A continuación, La Voz de los Fiscales presenta el resumen de noticias con lo más resaltante de la semana. Muy bien, son las 5 de la tarde con 25 minutos. Comisión de Fiscales de Alto Nivel estará presente en noviembre en Huaraz. Evaluarán no solo el trabajo de los fiscales, sino verificarán los atentados del que son víctimas algunos fiscales que luchan contra la corrupción. El presidente del colectivo civil en Huaraz, profesor Eliezer Bertis Urbina, luego de haber hecho entrega del memorial firmado por miles de huaracinos que siguen luchando contra los actos de corrupción que se vienen originando en diversas instituciones de la región Ancash, y por ende que están solicitando la presencia de una comisión descentralizada de alto nivel de fiscales de la nación para que verifiquen en el mismo lugar de los hechos no solo cuál es el comportamiento de sus fiscales, sino la forma desalmada de ataques e insultos que vienen siendo objeto a algunos dignos fiscales del sistema corporativo de lucha contra la corrupción de funcionarios de parte de varios funcionarios y representantes de las instituciones públicas y gobiernos regional y locales a nivel de la región Ancash. 5 de la tarde con 26 minutos. Hasta el momento se presentaron 450 denuncias sobre corrupción de funcionarios, anuncia la procuradora anticorrupción Patricia Gamarra, y sostiene que 73 de estos casos han sido judicializados. La procuradora anticorrupción, doctora Patricia Gamarra Benítez, ha manifestado que el Ministerio Público y el Poder Judicial deben de acelerar los casos que vienen denunciándose en torno a los hechos de corrupción de funcionarios y autoridades ediles, así como regionales y sus respectivos funcionarios. Se informa de la existencia de alrededor de 450 casos de ilícitos de corrupción de funcionarios en nuestra región, zona Sierra de Ancash, por hechos cometidos por autoridades del gobierno regional y de los gobiernos locales que se encuentran a la espera de su calificación y la emisión de sus respectivas resoluciones para ventilarse en las respectivas fiscalías y su paso ante el Poder Judicial. De los 450 casos, alrededor de 73 han sido calificados para que puedan ser objeto de análisis legal y puedan ser resueltos en la brevedad posible, acatando las nuevas disposiciones, como es el Código Procesal Penal y especialmente en los casos de corrupción de funcionarios, mencionó la Procuradora Anticorrupción, Patricia Gamarra Benítez. 5:27 p.m. Continuamos con más. Fiscalía Anticorrupción interviene verificando camioneta del gobierno regional de Ancash. Haciendo uso de sus funciones y atribuciones, el día miércoles 26 de octubre de 2011, en horas de la tarde, la Fiscalía Anticorrupción de Ancash, conjuntamente con personal de la DIPCOCOR, División contra la Corrupción, realizó una diligencia de verificación a una camioneta perteneciente al gobierno regional de Ancash, al recibir información de que presuntamente en dicho vehículo existiría dinero del Estado, cuya finalidad sería destinarse a la entrega de personas que participaron en una movilización el día miércoles 26 de octubre en horas de la mañana. El Ministerio Público dio a conocer a la población que este tipo de diligencias forman parte de sus obligaciones funcionales como defensores de la legalidad y representantes de la sociedad, toda vez que los hechos puestos en su conocimiento constituyen la noticia criminal de un presunto delito de persecución pública tipificado en nuestra normatividad como peculado. Diligencia que no constituye violación de derechos de las personas, máxime si estos son funcionarios públicos y el vehículo verificado es de propiedad del Estado. Durante el desarrollo de las diligencias estuvieron presentes periodistas y camarógrafos de distintos medios de comunicación, quienes probablemente informaron o informarán a la sociedad según sus particulares puntos de vista, por lo que el Ministerio Público ha hecho llegar este comunicado oficial ajustándose al principio de objetividad. 5:29 p.m. damos cuenta de más noticias ocurridas durante las presentes semanas. Discapacitados reciben atención preferente en la Fiscalía Anticorrupción de Ancash. Este nuevo servicio solo busca agilizar la atención para las personas discapacitadas. El espíritu de servicio del Ministerio Público se plasmó el lunes 24 en la atención preferencial de un ciudadano con discapacidad que debía rendir su declaración en su condición de testigo, motivo por el cual la doctora Carolina Coronel Arce, fiscal anticorrupción, acondicionó un ambiente exclusivo para que realice dicha diligencia. El Ministerio Público brinda las facilidades a las personas con discapacidad para que sean atendidas oportuna y adecuadamente cuando se apersonan a sus locales. Esta atención preferencial lo establece la ley 28683 en la sede de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ubicada en el pasaje María Alvarado Trujillo, segunda cuadra, Boulevard Pastorita Guaracina, Distrito de Independencia. La doctora Carolina Coronel Arce, fiscal provincial anticorrupción del cuarto despacho corporativo, dispuso un ambiente exclusivo para que una persona con discapacidad pueda rendir su declaración testimonial de cargo en su condición de testigo, para lo cual se trasladaron desde el cuarto piso hasta el primer piso juntamente con su asistente en función fiscal. Así que de esta manera el Ministerio Público también atiende con un trato preferencial a las personas con discapacidad. 5:30 p.m. Continuamos con más información. Fiscalía actuará con independencia en investigaciones a congresistas. El fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, ratificó que el Ministerio Público actuará con total independencia y respeto al principio de legalidad en las investigaciones que realizará respecto a las denuncias contra un grupo de congresistas. El fiscal de la Nación manifestó lo siguiente: el Ministerio Público es un ente autónomo e independiente, cuya actuación es imparcial, totalmente ajena a cualquier presión o cualquier interés personal o subalterna. El Ministerio Público actúa independientemente y respetando el principio de legalidad, precisó en declaraciones efectuadas al programa Los Fiscales, que se emite a través de Televisión Nacional del Perú el día domingo último. Peláez precisó que la información sobre los 12 congresistas fue recibida por la mesa de partes del Ministerio Público. Ahí es donde se registran las denuncias. Entre ellos están 12 congresistas y esta es la redacción que, habiendo sido publicada, fue dada a conocer por el presidente del Congreso, Daniel Abugatas, manifestó el fiscal de la Nación. 5:31 p.m. 5:31. El nuevo Código Procesal Penal ya está en la mitad del país. El ministro de Justicia, Francisco Guiguren, habla sobre cómo está mejorando la administración de justicia. Dice que ya se viene aplicando el nuevo Código Procesal Penal y sus ventajas, y anuncia los avances en la lucha anticorrupción, la manera como defenderá o la posición del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y revela además la caótica situación en la que el gobierno anterior dejó al sistema anticorrupción peruano. 5:32 es la hora a nivel nacional. Atención, estamos escuchando La Voz de los Fiscales, un programa producido por el Ministerio Público Distrito Judicial de Ancash. Vamos con más resumen de las noticias. El Consejo Nacional de la Magistratura destaca bondades de la nueva Ley Procesal del Trabajo para reducir los plazos procesales y faculta además la utilización de salidas alternativas como son la transacción y la conciliación. El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Gonzalo García Núñez, destacó las bondades que ofrece la recientemente aprobada Ley Procesal del Trabajo, porque introduce cambios en los procesos judiciales laborales con la incorporación del principio de oralidad. En declaraciones, García Núñez agregó que esta norma se acompaña del uso de la tecnología necesaria para reducir los plazos procesales y faculta la utilización de salidas alternativas como la transacción y la conciliación. Explicó que dicha ley tiene por objetivo darle más justicia a la clase obrera, a los sectores de trabajadores en general, de modo célere y que tenga eficacia inmediata, subrayó. 5:33 Bueno, en la ciudad de Caraz realizan lavado de banderas contra la corrupción. El Comité de Defensa de los Intereses de Caraz, capital de la provincia ancashina de Huaylas, realizó el lavado simbólico de banderas en rechazo a los presuntos actos de corrupción en la gestión del alcalde Fidel Broncano Vázquez. Los miembros de esta organización se instalaron en la Plaza de Armas frente al Templo de Piedra, donde lavaron las banderas de la ciudad y del Perú, dando inicio a las acciones de protesta contra el burgomaestre. Los protestantes informaron que en estos días continuarán con el lavado de banderas y anunciaron que para el día miércoles pasado, el día de ayer, realizarán una masiva movilización tal como lo realizaron en la ciudad de Caraz. Son las 5:34 y finalmente tenemos lo siguiente. El Congreso fiscalizará al presidente regional de Ancash, según reveló congresista Modesto Julca. Una comisión de fiscalización sesionará en Huaraz. En el gobierno regional hay indicios evidentes de corrupción, por ello el Poder Judicial y la Contraloría están tomando acciones, ya que la Comisión de Fiscalización del Congreso tiene suficientes evidencias. Eso es lo que ha manifestado el congresista Modesto Julca en su visita reciente a Huaraz. El congresista dijo que el presidente regional César Álvarez hasta hoy no se da cuenta que en 5 años de gobierno no ha hecho obras para la sierra. No explica qué ha hecho con 5,000 millones de soles en estos 5 años de gobierno. Además, desinforma en torno al proyecto Chinecas, que hoy se ha convertido en su caja chica, precisó el congresista de la República, Modesto Julca. 5:34 Son las 5:34 De esta manera, hemos culminado con el resumen de las noticias correspondientes pues a la presente semana, que damos cuenta en el programa La Voz de los Fiscales. Nos vamos a una pequeña pausa publicitaria y estamos retomando con lo último del programa La Voz de los Fiscales.